Radio Valsequillo, 107.3 de la FM. Y en internet a través de la web www.valsequillogc.es. Radio Valsequillo. Información. Música. Entretenimiento. Radio Valsequillo. La radio de todos. Tu radio. Hola, bienvenidos al último programa de Nuestra Voz, Otro Punto de Vista, escrito y realizado por el taller de radio del IES Valsequillo, bajo la supervisión de los profesores José María Báez, Juan León y Silvia Ramos. El programa se emite desde Radio Valsequillo, en el 107.3 de la FM. Los espacios que les presentamos hoy, viernes día 11 de febrero, son los siguientes. Efemérides, una turna canción, frases célebres, entre otros. ¿Les acompañarán al micrófono? María, Sara, Teresa, Daniel, Pablo. Y en el control técnico, Jorge Hernández. Efemérides del 11 de febrero. Acontecimientos ocurridos un 11 de febrero. 1531. En Inglaterra, Enrique VIII se proclama cabeza de la Iglesia de Inglaterra por no haber anulado el Papa Romano su matrimonio con Catalina de Aragón. 1858. En Francia, la pastora Bernadette Soubirous dice haber visto a la Virgen de Lourdes. 1869. En España se abren las Cortes Constituyentes después del derrocamiento de Isabel II. 1873. En España las Cortes aceptan la renuncia al trono de Amadeo de Saboya. Se proclama la Primera República, siendo nombrado presidente de la misma Estanislao Figueras. 1895. Mueren más de 400 personas en el naufragio del crucero Reina Regente, en el que viajaba una delegación marroquí. 1904. En España, los fuertes temporales provocan inundaciones en distintos puntos de la península. 1956. En Europa se experimenta una gran ola de frío. En muchas zonas se registran las temperaturas más bajas del siglo. 1993. En España se crean las dos primeras universidades privadas de Madrid, la Universidad Alfonso X el Sabio y la Universidad CEU San Pablo. Nacimientos ocurridos un 11 de febrero. 1535. Gregorio XIV, Papa italiano. 1925, Amparo Rivelles, actriz española. 1940, Rafael de Paula, torero español. Tino Casal, cantante, compositor, productor, diseñador, pintor y escultor español. 1953, Jeb Bush, político estadounidense, hermano del expresidente George Bush. 1970, Juan Aguirre, guitarrista del dúo español Amaral. 1981, Kelly Rowland, cantante estadounidense. 1847, Thomas Alva Edison, empresario, científico e inventor americano, famoso por inventar la bombilla. Fallecimientos ocurridos un 11 de febrero. En el año 1944 fallece Gordiano III, emperador romano. 641, Heraclio, emperador bizantino. 824, Pascual I, Papa italiano. 1895, Juan María Sebal y Gutiérrez, escritor español. 1911, Isidro Nonel Montirbo, pintor español. 1985, Víctor Palomo, piloto de motos español. 2006, Juan Giral, pintor contemporáneo español. Elaborado por Lorena Vega Pérez, de segundo A de la ESO. Un autor, una canción. El pescado es el nombre artístico de David Otero, nacido el 17 de abril de 1980 en Madrid. Ya desde pequeño manifestó su interés por la música. Comenzó a tocar la guitarra por las tardes después de clase en los parques de Madrid y por las cañas de Malasaña, acompañado siempre de su guitarra española. se juntó con unos amigos de un colegio cercano que querían montar un grupo, como dice David, de auténtico rock. No disponían de bajo, decidieron que sería buena idea desafinar tanto la guitarra que las cuerdas, al estar tan sueltas, así sonarían como un bajo. En 1998, David agarró su guitarra invitado por el simpático dueño del bar, Walter. Y en la pizarra del bar sus amigos escribieron: esta noche a las 9, cantautor de Madrid. Ese año fue decisivo para David. Junto a su primo Dani Martín, comenzaron como guitarrista la aventura del canto del loco, influenciados por grupos españoles, americanos e ingleses de la década de los 80 y 90. El canto del loco es, sin duda, uno de los grupos musicales más importantes del panorama pop español, con 7 álbumes de estudio, varios DVDs y una película. Llevan ya más de 1 millón de copias vendidas, premios de MTV y Ondas e interminables giras. En 2010, el canto del loco decide tomarse un más que necesario respiro, y David comienza a darle forma al proyecto que siempre ha tenido en mente y que lleva cuajándose desde que cogió por primera vez la guitarra, El Pescado. Su primer disco en solitario vio la luz el pasado 7 de septiembre, elaborado por Sara Monzón Peña, de Segundo A de la ESO. Le dejamos con la canción del cantante de hoy, Buscando el Sol. Siempre que me despierto busco algo que me dé esa sensación. Encuentro y paso el tiempo navegando entre el misterio y tu sabor. A veces que se me pasen las horas. El pasado programa hablamos de Macaco y nos gustaría resaltar que la Falange Española no tenía permiso ni lo solicitó, vulnerando así los derechos de propiedad intelectual y lesionando gravemente la imagen del artista. Daniel Carbonell solicitó la retirada inmediata y presentó una demanda por daños y prejuicios, para que no haya malentendido. ¡Arranquen motores! En el programa de hoy hablaremos de un gran coche. Siempre hablamos y hablaremos de grandes coches. Así que abróchense los cinturones que arrancamos motores. Hoy nos acompaña el Lamborghini Reventón, un gran coche que marca una nueva generación automovilística. El Lamborghini Reventón es un automóvil superdeportivo producido por el fabricante italiano Lamborghini desde 2007. Fue mostrado por primera vez en el Salón del Automóvil de Frankfurt en 2007. Es el Lamborghini más potente construido hasta la fecha. Su precio es de 1 millón de euros y únicamente fueron construidas 20 unidades. Está basado en el Lamborghini Murciélago LP640. Aún así, el exterior es totalmente nuevo, inspirado en el Casa F22 Raptor. En su mayor parte toma elementos mecánicos, incluyendo el motor, directamente del Murciélago LP640. El nombre del vehículo hace honor al toro de la ganadería de Don Rodríguez, que en 1943 mató al famoso torero Félix Guzmán. El Reventón tiene una carrocería con un diseño inspirado en el avión de combate F-22, con formas angulosas y rectas. La carrocería está construida en fibra de carbono y pintada de color verde grisáceo, aunque no tiene brillo metálico. Las partículas metálicas que lo componen le dan efectos de profundidad a la luz del sol, y dependiendo de cómo le impacte la luz, el coche puede lucir de uno u otro color. Debajo del coche, la carrocería es de piso plano rematado por dos difusores montados en la parte posterior, que mejoran la adherencia del coche al asfalto a gran velocidad. En la parte frontal tiene dos grandes tomas de aire hacia los costados. Las tomas de aire y las llantas con diseño de turbina ayudan a refrigerar los discos de carbono de 380 milímetros y 6 calipers. Las ruedas traseras son de 335/30 R20 y las delanteras son de 275/35 R20. Tiene ópticas con tecnología LED haciendo juego con las líneas del vehículo y delante tiene faros Big Xenon. El capó está hecho de vidrio laminado, cuya función es permitir ver hacia atrás por el espejo retrovisor y también permite ver el motor. El interior del Reventón también está inspirado en los diseños aeronáuticos y tiene aplicados materiales exclusivos como el tapizado de alcántara, fibra de carbono, aluminio y cuero. Los indicadores del cuadro de mando son tres pantallas TFT que están alojadas en una estructura de aluminio protegida con fibra de carbono, en las que se puede ver toda la información del vehículo en dos modos, con relojes analógicos o con medidores digitales. Tiene un medidor GeForce Meter que sirve para medir la fuerza de aceleración y desaceleración, tanto frontal como lateral. La pantalla muestra una red en 3D en la que un punto se mueve por su interior, dependiendo de la fuerza aplicada en ese momento. Pueden acelerar, porque esto ha sido todo por hoy. Elaborado por Pablo Suárez Benítez, de segundo A de la ESO. Increíble pero cierto. Les dejamos con historias increíbles y difíciles de creer, pero ciertas, sacadas de un curioso libro titulado Enciclopedias para momentos de baño. Caído del cielo. Mientras circulaba tranquilamente, un automovilista vio aparecer dos pies ante él. A continuación, notó un gran choque. Un paracaidista se había salido de su trayectoria y había aterrizado sobre el capó del coche. El paracaidista resultó con leves contusiones. Una alergia fastidiosa. Una recién casada de 19 años debió ser trasladada al hospital en su noche de boda tras sufrir trastornos respiratorios, inflamación en las articulaciones y diarrea. Tras los análisis clínicos se demostró que era alérgica al esperma de su marido. Con el tiempo habrá que encontrar el tratamiento adecuado. Olvidados en la noria. cuatro personas de Rotterdam querían terminar su velada subiendo a la noria. Cuando llegaron a lo más alto, las luces se apagaron súbitamente y la noria quedó inmovilizada. Tras pedir auxilio durante largos minutos, finalmente se les vio y fueron rescatados de esa penosa situación. Una invitación caritativa. Una semana antes de su boda, Kathleen Golly cambió de opinión. En lugar de anular el convite, decidió invitar a los pobres y drogadictos al banquete. De esta manera no se perdía y servía para una buena causa. Madre mía, ¡taxi! Tras haber desvalijado una oficina de correos en los Países Bajos, uno de los atracadores se escapó de forma original. Llamó a un taxi. Este le llevó sin sospechar nada. El otro ladrón fue detenido. Buena pesca. Un pescador inglés, Mark Winsburne, sospechó que su mujer la engañaba. Para poder comprobarlo, fijó un anzuelo en la cortina de su habitación. Dejó caer el sedal hasta abajo. Cuando volvió de la pesca, tiró de la cortina y... sí, su mujer estaba en la cama con otro hombre. Buen método. Solo tenemos que ver. Vaya deporte. En Nueva York han sido prohibidos dos deportes de café: lanzamiento de enanos y el bowling. Para lanzar enanos es suficiente lanzarlo con ropas acolchadas protectoras, tan lejos como sea posible. En cuanto al bowling, hay que derribar tantos bolos como sea posible con un enano atado a un monopatín. La Asociación de Personas Pequeñas de América vela para que se haga respetar dicha prohibición. Una señora distraída. Como hacía mucho calor en el coche, una mujer de Ostende, Bélgica, llevó a su perro con ella a hacer las compras. Cuando no dejaron entrar al animal en los almacenes, ella lo ató a su vehículo. Una vez realizada la compra, subió de nuevo a su coche y arrancó. El perro fue arrastrado algunos metros hasta que los peatones pudieron advertir a la mujer. Tras una visita al veterinario, donde se le curaron las patas, el perro pudo regresar por fin a su casa. Cóctel casero. Un joven francés de 19 años resultó muerto al beber un cóctel que él mismo había preparado. Receta: alcohol de 70 grados, pil, vinagre y una mezcla de otras bebidas fuertes. Después de 5 vasos, el joven perdió el conocimiento y murió de asfixia. Elaborado por Teresa Gourmet González, de segundo A de la ESO. Atrapado por el día. Les dejamos con la canción La luna va y viene, de nuestro artista de hoy. Me alejaste de tu lado, me quedé tan confundido. Tranquilizándome y serenándome, te dije adiós. Y en tu sonrisa que se arena, mi sentimiento resbaló y se ahogó. Hay que preguntar por qué. Atrapado por el día donde yo estuve contigo. Me alejaste de tu lado, me quedé tan confundido. Tranquilizándome y serenándome, te dije adiós. Y en tu sonrisa que es de arena, resbaló y se ahogó. Hay que preguntar por qué. Dime cuál es la razón pa' verme atrapado así, con lo bueno que fue mi amor. Misterios no resueltos. En el día de hoy hablaremos de un gran misterio, uno de los misterios más misteriosos de los misterios. Hoy hablaremos del cuadro más conocido y sometido a estudios científicos de la historia. Hoy hablaremos de la Gioconda. El cuadro La Gioconda, también conocido como La Mona Lisa, La Mona Lisa, La Gioconde en francés o Madonna Elisa, es una obra pictórica de Leonardo da Vinci. Desde el siglo XVI es propiedad del Estado francés y se exhibe en el Museo del Louvre en París. Su nombre oficial es Gioconda, que traducido del italiano al castellano es alegre, en honor a la tesis más aceptada acerca de la identidad de la modelo, apoyada en el hecho de que era esposa de Francesco Bartolomeo del Giocondo y que su nombre era Elisa Gherardi. Es un óleo sobre tabla de álamo de 77 por 53 centímetros, pintado entre 1503 y 1506, y retocado varias veces por el autor. La técnica usada fue el esfumato, procedimiento muy característico de Leonardo. El cuadro está protegido por múltiples sistemas de seguridad y ambientado para su preservación óptima. Es revisado constantemente para verificar y prevenir su deterioro. Además, se han usado herramientas tecnológicas para la investigación de enigmas que rodean la obra. Por medio de estudios históricos se ha determinado que la modelo podría ser una vecina de Leonardo, que podrían conocerse sus descendientes y que la modelo podría haber estado embarazada. Pese a todas las suposiciones, las respuestas en firme a los varios interrogantes en torno a la obra de arte resultan francamente insuficientes, lo cual genera más curiosidad entre los admirantes del cuadro. La fama de esta pintura no se basa únicamente en la técnica empleada o en su belleza, sino también en los misterios que la rodean. Además, el robo que sufrió en 1911, las reproducciones realizadas, las múltiples obras de arte que se han inspirado en el cuadro y las parodias existentes contribuyen a convertir a la Gioconda en el cuadro más famoso del mundo, visitado por millones de personas anualmente. Aunque ha sido sometido a múltiples estudios científicos, sigue siendo un misterio no resuelto. Elaborado por Pablo Soler Benítez, de segundo A de la ESO. ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos! Felicitaciones de cumpleaños. Queremos felicitar el cumpleaños a los miembros de la comunidad educativa del IES Valsequillo que han cumplido o cumplen años en esta semana. Anira Monzón Peñate, de tercero A, que cumplió 15 años el pasado lunes día 7 de febrero. ¡Feliz cumpleaños! A Noelia Suárez Peña, de tercero B, que también cumplió 15 años el día 9 de febrero. ¡Muchas felicidades! A José María Martel Suárez de segundo C, que cumplió 14 años el miércoles día 9 de febrero. ¡Feliz cumpleaños! A Luisa Hernández Hernández, profesora de Ciencias del IES Seguillo, que cumplió años el día 9 de febrero. ¡Feliz cumpleaños! A Eva Hernández Torres de primero D, que cumplió 14 años ayer jueves día 10. ¡Muchas felicidades! A Sara Lucano Ramos de segundo B de bachillerato, que cumplirá 18 años mañana día 12 de febrero. ¡Feliz mayoría de edad! Por último, queremos felicitar a Antonio Marrero Robaina de cuarto C, que también cumplirá 18 años el próximo día 13 de febrero. ¡Muchas felicidades! A todos aquellos que han cumplido años en esta semana y que no hemos nombrado, ¡felicidades! Ahora les dejamos con Castillo de Arena, el más conocido single de nuestra artista de hoy. ¿Cómo hacen las olas? Me acerco a ti deshaciéndome. Si no queda playa, me estrellaré solo con tu piel. Maldita marea, me aleja siempre al atardecer. La luna me llama y se pone el sol, te he vuelto a perder. Y paso la noche buscándote en el fondo del mar. Te busco en la playa, tu forma sé que aparecerá. Solo tengo que hacer un castillo de arena bajo tus pies. A veces te siento al tumbarme al sol y sigues mis huellas cuando me voy. No queda sol, nadie va hasta el mar. Las olas se aburren buscándote, no aparecerás. Un barco me cuenta que se acabó el verano ayer. Me voy de la playa, ahora solo paso la noche buscándote en el fondo del mar. Te busco en la playa, tu forma sé que aparecerá. Solo tengo que hacer un castillo de arena bajo tus pies. Sigues mis huellas cuando me voy. Merece la pena buscarte, merece la pena parar a escucharte. Si sigues hablándome, yo sigo escuchándote. Despierto esperándote y duermo. Curiosidades 3000. Tiburones hambrientos. Hoy hablaremos de algunos de los peores ataques de tiburones de la historia. Cuidado que muerden. La película Tiburón nos presentó al tiburón blanco como una especie asesina y sedienta de sangre humana. Y aunque los ataques de escualos a personas no son muy habituales, más vale mantenerse alejado de estos grandes peces, por si acaso. El primer ataque registrado de un tiburón a un ser humano tuvo lugar en 1749, cuando un marino mercante británico fue atacado por uno de ellos en el puerto de La Habana. Pudo salvar su vida, pero perdió un pie en el ataque y tuvieron que amputarle la pierna entera poco después. Rodney Fox quería revalidar su título de pesca submarina, pero no se imaginaba que iba a encontrarse con un duro adversario, un gran tiburón blanco, que le atacó en tres ocasiones. En todos los ataques el tiburón agarraba a su víctima mientras tiraba de ella hacia el fondo del mar. Fue rescatado y aunque su estado era muy grave se salvó, ya que milagrosamente no tenía dañada ninguna arteria principal. Después de 4 horas de operación y 360 puntos, el chico sobrevivió. Sucedió en 1953 en aguas australianas. Varios factores se unieron en la siguiente tragedia: una guerra mundial, la segunda, un barco que se hunde con media tripulación a bordo, ningún bote salvavidas y un grupo de tiburones bastante hambriento. Sucedió en junio de 1944, cuando un submarino japonés hundió el USS Indianapolis. De inmediato aparecieron tiburones tigre que comenzaron a rodear a los náufragos, reduciendo poco a poco su círculo hasta que 3 días después se lanzaron sobre sus víctimas. De los 900 marineros que cayeron al mar, solamente fueron salvados 316. El resto murió ahogado o víctima de los escualos. Año 1916. En apenas 12 días murieron 4 personas y una más resultó gravemente herida por la acción de varios tiburones. Lo extraño es que los tiburones toro atacaron a sus víctimas después de remontar un río y distanciarse nada menos que 16 kilómetros del mar. Sucedió en una ciudad de Beach Haven, en New Jersey. Shannon Aisley se encontró frente a frente con un gran ejemplar de tiburón blanco mientras surfeaba en las costas sudafricanas. Pudo escapar del ataque, pero con una mano muy dañada por el mordisco del tiburón. El suceso quedó grabado en vídeo y demostró que no había un solo tiburón, sino 2 ejemplares, ambos con una longitud de unos 4 metros. En 1985, Shirley Ann Darling buceaba en la bahía de Peck, Australia, ante la mirada de su marido y sus hijos. De repente, un gran ejemplar tiburón blanco apareció y se llevó por delante de la mujer arrastrándola al fondo. A los pocos minutos el cuerpo de Shirley reflotó, pero le faltaba la cabeza. El hambre del tiburón era tal que el escualo volvía a la superficie y se llevó al resto el resto del cuerpo. No quedó ni rastro de la mujer. En 1984 se vivió otra oleada de ataques, hasta 4 en 15 días. Sucedió en California. Una de las víctimas fue un buzo de 28 años que fue atacado por un inmenso tiburón blanco que lo sacudió de forma tan violenta que terminó desgarrándole en unos segundos. Otro barco cuya tripulación murió tras los ataques de varios tiburones fue el Birkenhead, cuando en 1852 hundió tras colisionar con un arrecife. 450 personas, entre tripulantes, mujeres y niños, cayeron al mar y a los pocos minutos el agua comenzó a teñirse de rojo. Mientras los cuerpos flotaban despedazados, no se sabe con certeza cuántos de ellos murieron por la acción de los tiburones. Henry Burs sacó una lectura positiva del ataque que sufrió por parte de un gran tiburón blanco al sur de la costa australiana y que le seccionó la pierna izquierda. Según sus declaraciones, los tiburones solamente hacen lo que la naturaleza les dicta. Consiguió sobrevivir al detener la hemorragia y volvió a bucear a los pocos meses. John Talbot y un amigo estaban buscando caracoles de mar cuando de repente vio a su lado un gran tiburón blanco de unos 5 metros de longitud. Su amigo que estaba dentro del agua pudo salir a la superficie y gritar ¡tiburón!, mientras se apresuraba a subir al bote. Talbot agarró a su amigo para ayudarle a subir, pero el tiburón fue más rápido. Le agarró de un pie y tiró de él. Tuvo que ver cómo su amigo moría sangrado y sin poder hacer nada. Otra curiosidad, no entiendo por qué Pablo no quiere ir a ver a nuestro equipo de baloncesto que juega a las 7 en el pabellón del instituto. Mamá Tierra, una de la creación. Elaborado por Teresa Huber González de segundo A de la ESO. Grandes biografías. El día de hoy hablaremos de una de las entidades más importantes de la historia, tal y como la conocemos. Esta persona, puro y bastón en mano, y por supuesto, el típico gesto de la mano de la paz. Sí, Estamos hablando de Winston Churchill. El nombre de Churchill se conoce por sus intervenciones en la Segunda Guerra Mundial, así que hablaremos sobre esa etapa. Sir Winston Leonard Spencer Churchill nació el 30 de noviembre de 1874. Fue un estadista, historiador, escritor, militar, orador y primer ministro británico. Recibió el Premio Nobel de Literatura en 1953. Se le concedió por su obra histórica, sus artículos periodísticos, por su brillante discurso que los erigen como uno de los principales oradores y políticos del siglo XX. Con respecto a la Segunda Guerra Mundial, a comienzos de la guerra, Churchill fue nombrado primer lord del almirantazgo. Su principal misión era la de fortalecer las bases de Scapa Flow en Escocia e impedir a Alemania que sus navíos atravesaran el Atlántico Norte para atacar a los barcos mercantes de las colonias. El siguiente episodio crítico fue el ataque de Finlandia por parte de la URSS. Los fineses resistieron el primer envite en diciembre de 1939 y Churchill consideró de vital importancia tomar los puertos del norte de Noruega para así suministrar armamento a Finlandia. Su siguiente idea fue tomar los puestos suecos desde donde salían los contingentes de hierro para Alemania. Sin embargo, Hitler se anticipa y toma la iniciativa, decide invadir simultáneamente Dinamarca y Noruega, en aquel entonces neutrales, para evitar ser atacados de inmediato. Churchill decide contraatacar y manda una flotilla a los puertos noruegos tomados por alemanes sin éxito. El fracaso de la operación en Noruega pone serios aprietos a Chamberlain, que tras varias sesiones de control en el Parlamento tiene que soportar duras críticas. Churchill, a pesar de los errores de Chamberlain, asume toda la responsabilidad de su fracaso, pero no es suficiente. Chamberlain presenta su dimisión y el rey propone a Churchill la formación del gobierno. Forma gobierno el 11 de mayo de 1940. Dos días después pronuncia su primer discurso como primer ministro ante la Cámara de los Comunes, que es conocido por hacer célebre una frase que tomó de Roosevelt, al decir: "No tengo nada más que ofrecer que sangre, esfuerzo, lágrimas y sudor". La siguiente crisis a la que tiene que enfrentarse es la Batalla de Francia. A finales de mayo de 1940, Hitler decide atacar Holanda, Bélgica y Francia. La primera cae en día, mientras que Francia y Bélgica apenas pueden retener los ataques de los carros blindados alemanes. Por fin, el 25 de mayo de 1940, los alemanes rompen la primera línea de defensa cerca de Sedan. Churchill no parece muy preocupado, pero cuando viaja a París se entera de que el gabinete de la guerra francés no tenía preparado un ejército de reserva estratégico. Teme lo peor. Meses antes, una fuerza extraordinaria británica de unos 200.000 hombres ocupaban la defensa francesa al norte de Sedan. Los alemanes avanzan 50 millas al día y se aproximan a Arras. El gabinete de la guerra francés propone la idea de que los ejércitos al norte de la brecha alemana se muevan hacia el sur para encontrarse con los alemanes para retenerlo, mientras que las divisiones francesas en el centro y sur del país se moverían hacia el norte para atacar a los alemanes por el flanco sur. Sin embargo, las divisiones francesas ni siquiera se reorganizan. Beyond the seas, armed and guarded by the British fleet. Todo esto y más hicieron de Churchill un gigante de la política en la posguerra. Aún así, la mayoría pensó que ese que eligió en la guerra no era el adecuado durante la paz. Por eso perdió las elecciones de 1945 contra Clement Attlee. Hasta aquí hemos llegado hoy. Esperamos que le haya gustado. Armed and guarded by the British fleet, would carry on the struggle until in God's good time. Astronomía. La familia del Sol. Los cuatro planetas rocosos más cercanos al Sol son mucho menores que los gigantes gaseosos más lejanos. Los planetas están separados por una gran cantidad de espacio. Para mostrar las distancias relativas entre ellos, incluso a escala reducida, necesitaríamos un libro de más de 3 kilómetros de largo. Todos los planetas rotan sobre su eje y se trasladan alrededor del Sol a diferentes velocidades. El tiempo que tarda un planeta en completar una rotación se conoce como día planetario. mientras que lo que tarda en dar una vuelta entera alrededor del Sol se llama año planetario. Sol es, con diferencia, el objeto más grande del sistema solar. El Sol tiene un diámetro 10 veces mayor que el del planeta más grande, Júpiter, más de 10.000 veces mayor que el de la Tierra. Mercurio, el planeta más pequeño del sistema solar, carente de atmósfera. Venus tarda más de 243 días terrestres en completar una rotación, de modo que Venus cuenta con el día más largo de todos los planetas. La Tierra, el único planeta con océanos de agua y también el único que sepamos donde hay vida. Marte, ahora casi completamente seco, Marte podría haber tenido agua en el pasado. Júpiter, una bola gigante compuesta de gas y líquido, es el planeta más grande del sistema solar. En Júpiter hay un inmenso punto rojo de mate. Dos veces el tamaño de la Tierra. Es una tormenta que ha estado en activo durante cientos de años. Saturno, un bello disco brillante de anillos helados que rodea a Saturno. Están formados por trozos de hielo y roca. Urano, a diferencia de los demás planetas que giran sobre un eje vertical como una peonza, Urano gira sobre un eje horizontal, como un barril rodando cuesta abajo. Neptuno. El planeta más lejano del sistema solar, es también el más tormentoso. A su alrededor soplan vientos de hasta 2.213 kilómetros por hora. Su color azul oscuro se debe al gas metano de su atmósfera. Elaborado por Sara Monzón Peña, de segunda de la ESO. Ahora les dejamos con la canción del pescado, Me da lo mismo. Da igual lo que haya pasado ya, también da igual lo que llegará. Lo mismo me importan el bien y el mal, o lo que diga la gente de llegar primero. Los que no aman este lugar, los que hacen del miedo su cualidad, inmediatamente a mí me da lo mismo, me da lo mismo. No respetan mi libertad, estar por el mundo en cualquier lugar, sin conocer a la gente. Da igual amar al que no hay que amar, da igual ser miles si hay soledad. Si rompes las normas para buscar, inmediatamente a mí me da lo mismo, me da. Me da lo mismo. Me da lo mismo. Me da lo mismo. Lo que me importa es el presente y la sinceridad, la sencillez al mirar al mar, y lo que siento cuando veo que eres de verdad. Cómo me importan esas cosas que me hacen soñar, cómo me importan mis amigos cuando ya no están, cómo me importa que te quedes a mi lado más. Me importa todo lo que he dado y lo que tú me das, me importa el mundo si puedo vivir un día más, me importan tantas cosas, pero todo lo demás. Me da lo mismo, me da lo mismo. los deportes. Bienvenidos una semana más a la sección del programa dedicada a los deportes. El Barça de Messi, Puyol, Xavi, Iniesta y de Guardiola continúa haciendo historia. Al igual que otros equipos míticos como el Manchester de Bobby Charlton, el Milán de Roberto Sacchi, el Madrid de Di Stéfano, el Barcelona actual está haciendo cada vez más méritos para meterse de lleno en la leyenda del fútbol internacional. El sábado pasado, con su victoria ante el Atlético de Madrid, consiguió batir un nuevo récord, ser el único equipo de la Liga Española que obtiene 15 victorias consecutivas. La mayoría de estos triunfos conseguidos de forma rotunda. ¿Recuerdan el 5-0 que no hace mucho que el Barça le metió al Madrid de Mourinho y Cristiano Ronaldo? ¡Pica el Barça! Esta nueva marca del equipo barcelonista la obtiene a costa del Madrid de Di Stéfano, que en la temporada 1960-1961, hace justo 50 años, ganó 14 partidos seguidos. Aquel estupendo Madrid, admirado por todos los aficionados del planeta, que lo ganaba casi todo y consiguió 5 Copas de Europa. ¡Vista el Barça! Otro que está dando pasos de gigante a pesar de su corta estatura para obtener la consideración de mejor jugador de fútbol de toda la historia es Leo Messi. La victoria de su equipo sobre el Atlético de Madrid tiene la firma de sus 3 goles. Es la cuarta vez en esta temporada que Messi obtiene un hat-trick. Y estamos a estas alturas al comienzo de la segunda vuelta del campeonato. Recordemos, para terminar este bloque informativo, que los jugadores que hasta el momento están considerados como los mejores de todas las épocas son Pelé, Di Stéfano, Johan Cruyff y Maradona. ¡Visca el Barça! ¡Que visca el Barça! ¡Y se acabó! El Gran Canaria 2014 casi lo consigue. El Club Baloncesto de Gran Canaria fue eliminado por el Real Madrid en la noche del jueves en los cuartos de final de la Copa del Rey. El Gran Canaria planteó un partido valiente para ganar el partido. Estuvo a punto de lograrlo. El Real Madrid tuvo que sudar la camiseta hasta los últimos segundos del encuentro. Al toque de la bocina, el marcador electrónico indicaba solo 6 puntos de diferencia, 78-72. ¡Visca Rica el Barça! ¡Visca Granca! ¡Que visca todo el mundo! ¡Visca el Barcequillo! Es la séptima vez que el Granca disputa los cuartos finales de Copa. También es la séptima vez que no consigue pasar a semifinales. Esta vez frente al equipo anfitrión. Cerca de lograrlo. Y viva Las Palmas también. Viva el Granca. Las Palmas. Granca. De fútbol. Unión Deportiva Las Palmas. Exacto. Vale. Destacado en el Madrid, Sergio Rodríguez, el tinerfeño, con 13 puntos decisivos en el último cuarto y en el Gran Canaria toda su plantilla. Pero merece mención especial Jayce Carroll. Con sus 30 puntos y una noche memorable para marcar en oro y brillante. ¿Qué se le va a hacer? Sincronía. Otra vez será Vizca el Barça a la Madrid. No, Vizca el Barça. Vizca el Barça y elaborado por el taller de radio de Diego Barsequillo. Viva la Canaria. Fight on the seas and oceans. We shall defend our island, whatever the cost may be. We shall never surrender. Célebre. En el programa de hoy hablaremos de frases relacionadas con la música. Esa fabulosa palabra será la que nos deleite hoy con una frase célebre. La música es sinónimo de libertad, de tocar lo que quieras y como quieras. Siempre que sea bueno y tenga pasión, que la música sea el alimento del amor. Kurt Cobain, músico estadounidense. La música es para el alma lo que la gimnasia para el cuerpo. Platón, filósofo griego. Sin la música, la vida sería un error. Friedrich Nietzsche, filósofo alemán. El que escucha música siente que su soledad de repente se puebla. Robert Browning, poeta inglés. La música es el arte más directo. Entra por el oído y va al corazón. Magdalena Martínez, flautista española. La música es el corazón de la vida. Por ella habla el amor. Sin ella no hay bien posible. Y con ella todo es hermoso. Franz Liszt, pianista y compositor austriaco de origen húngaro. De origen húngaro. La música puede dar nombre a lo innombrable y comunicar lo desconocido. Leonard Bernstein, compositor estadounidense. Componer no es difícil, lo complicado es dejar caer bajo la mesa las notas superfluas. Johannes Brahms, compositor alemán. En la música todos los sentimientos vuelven a su estado puro y el mundo no es sino música hecha realidad. Arthur Schopenhauer, filósofo alemán. La música compone los ánimos descompuestos y alivia los trabajos que nacen del espíritu. Miguel de Cervantes Saavedra, escritor español. Los músicos son terriblemente irrazonables. Siempre quieren que uno sea totalmente mudo en el preciso momento que uno desea ser completamente sordo. Oscar Wilde, dramaturgo y novelista irlandés. El arte de dirigir consiste en saber cuándo hay que abandonar la batuta para no molestar a la orquesta. Herbert von Karajan, director de orquesta austriaco. El arte de la música es el más cercano, se halla de las lágrimas y los recuerdos. Oscar Wilde. La música empieza donde se acaba el lenguaje. Eta Hoffmann, escritor, pintor y músico alemán. La música es la aritmética de los sonidos, como la óptica es la geometría de la luz. Claude Debussy, compositor francés. Estoy seguro de que la buena música la vida alarga. Yehudi Menuhin, violinista y director de orquesta. Hasta aquí hemos llegado con algunas de las más célebres frases sobre la música. Elaborado por Pablo Sárez Benítez de Segundo A de la ESO. ¿Sabes que los felinos más grandes de América del Sur son los jaguares? ¿Sabes que el 35% de la gente que atiende los anuncios de citas amorosas es gente casada? ¿Sabes que el 23% de los fallos de fotocopiadoras del mundo entero son causados por la gente que se sienta sobre ellas para fotocopiarse el trasero? ¿Sabes que cada rey de las cartas representa a un gran rey de la historia? Espadas, el rey David. Tréboles, Alejandro Magno. Corazones, Carlomagno. Diamantes, Julio César. ¿Sabes que si en una estatua ecuestre, persona caballo, el caballo tiene dos patas en el aire, la persona murió en combate? Si el caballo tiene una de las patas frontales en el aire, la persona murió de heridas recibidas en combate. Y si el caballo tiene las cuatro patas en el suelo, la persona murió de causas naturales. ¿Sabes que si la Tierra frenase en seco, saldríamos disparadas a una velocidad tan grande que nos desintegraríamos? ¿Sabes que sin el cigarro, el cáncer de pulmón sería una rara enfermedad? Expertos internacionales indicaron que el tabaco causa entre un 80 y un 90% de los casos de tumores de este tipo. El cáncer es una de las enfermedades que mayor cantidad de muertes genera a nivel mundial. Por lo tanto, los expertos aseguran que son muchos los hábitos que podrían suprimirse para que las personas evitaran fallecer por esta enfermedad, y uno de ellos es el tabaquismo. El cigarrillo, además de provocar el 80 y el 90% de los fallecimientos de cáncer de pulmón, también provoca cerca de un 30% de cáncer de la cavidad oral, laringe, esófago, páncreas, estómago, vejiga y riñón. ¿Sabes que la denominación de caldera fue acuñada en 1825 por Leopold von Busch para referirse a la caldera de Taburiente? El naturalista alemán observaba esta depresión en la isla de La Palma mientras los guías cocinaban en un caldero. La similitud entre las formas le sugirió el término que hoy se utiliza en todo el mundo. ¿Sabes que el vuelo más largo que ha hecho una gallina es de 13 segundos? ¿Sabes que en Estados Unidos los policías comen donuts, pues en México se comen tacos? ¿Sabes que los tacos causan pesadez y sueño al digerirse por la carne roja? ¿Sabes que los donuts causan que la persona que lo ingiera se vuelva más activa por sus altos contenidos en azúcares y harina? ¿Sabes que la orina del gato brilla bajo la luz ultravioleta? ¿Sabes que los ojos de los animales nocturnos pueden ver bien de noche debido a un compuesto blanco en la retina llamado guanina, sustancia que proporciona una superficie reflectora que hace que la luz rebote hacia enfrente, dándole a los ojos del animal una segunda oportunidad de absorber la luz de las imágenes? Esta luz reflejada hace que los ojos del animal parezcan brillar en la oscuridad. ¿Sabes que todas las termitas del mundo juntas pesan 10 veces más que todos los humanos juntos? ¿Sabes que se les comenzó a poner herraduras a los caballos en la época del Imperio Romano cuando estos comenzaron a pavimentar sus calles? ¿Sabes que la persona más alta del mundo fue Robert Pershing Wadlow? Medía 2 metros 72 centímetros y pesaba 199 kilogramos. Pensarán que era un jugador de baloncesto famoso, pero lo más curioso es que Robert no llegó a tocar un balón de baloncesto en su vida. ¿Sabes que la asesina más prolífica fue la condesa Elizabeth Báthory de Hungría? Mató a más de 600 personas. Cuando fue descubierta, la encerraron en su castillo hasta el momento de su muerte, en 1614. Elaborado por Daniel Galván Calderín, Pablo Suárez Benítez, Teresa Huer González y Sara Monzón Peña de Segunda de la ESO. Si han estado con nosotros durante esta hora de programa, habrán escuchado efemérides, un otro, una canción, frases célebres, entre otros. En el micrófono está María, Sara, Elsa, Daniel, Pablo. Y el control técnico, Jorge Hernández. Aquí termina nuestra voz Otro Punto de Vista, programa de radio escolar, idea original de Eusebio Bolaños y que ha contado y cuenta con la colaboración de los profesores Víctor García, Juan León, José María Báez y Silvia Ramos. No se olviden, el programa que acaban de escuchar se repetirá el sábado y el domingo a las 10 de la mañana y el lunes a las 6. Además, les recordamos que el próximo programa Nuestra Voz Otro Punto de Vista será el viernes día 18 de febrero a las 6 de la tarde. ¡Hasta luego! ¡Víctor Barça! ¡Víctor Barça! ¡Víctor Barça! ¡El Granca! ¡Bien, Barça! ¡Barça! Les dejamos con nuestra última canción, Cada Día. Como cada día voy tan acelerado que este mundo ya no parece tan divertido. Para ser sincero, estoy.